Ricardo Gutiérrez, trabajo en La Palabra del Beni y de la Ciudad de Trinidad. El periódico donde trabajo generalmente contrata con la modalidad de consultorías o consultorías por producto, lo que les exime de poder dar el doble aguinaldo a todos, a la mayoría de trabajadores que estamos allí, ¿no?